Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate. Vamos a ir iniciando en estos minutos este programita destinado a comentarles qué es la Asociación Civil Ñuque Mapu. Escuchábamos a Andrés Calamaro en Paloma. Bueno, la Asociación Civil Ñuque Mapu nació en el año 2006, consiguiendo la personería jurídica el 16 de abril del 2007. Es dirigida esa asociación, o por lo menos liderada, por una amiga y compañera de estudios de la FAMAF, Carmen Maffei, una física que vive parte en España y parte en la Argentina, porque como muchos de los que se fueron de nuestro país, bueno, quedan como las familias divididas, porque los hijos crecen, ella ya tiene hijos grandes, que algunos de ellos, supongo yo, han decidido permanecer en España. De modo que Carmen, con su nostalgia argentina, pasa parte del año aquí y algunos meses en España con su familia, la que ha quedado allá. Muy bien, instalada aquí o buscando qué hacer en su país de origen, Carmen tuvo tendencia por el tema ambiental y creó esta asociación civil llamada Ñuque Mapu. Esta asociación tiene como proyecto central la construcción del Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Córdoba, con el fin de integrarlo como una institución con carácter permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo. Es un espacio donde se trabaja en pro de la transmisión y comprensión de la ciencia y la tecnología, y en pro de la generación de una nueva conciencia social y ecológica, para fomentar una ética basada en el conocimiento, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural, para garantizar el bienestar social de las presentes y futuras generaciones. La divulgación y popularización de la ciencia son imprescindibles, no sólo porque significan mayores posibilidades individuales y colectivas para salir de la pobreza, sino también porque ayudan a tomar conciencia de los posibles riesgos producidos por el uso indebido de la tecnología, y porque hacen posible que el ciudadano, al tener y manejar conocimientos científicos, pueda participar responsablemente en la toma de decisiones que afecten a su entorno natural, social y cultural, mejorando su calidad de vida. Estamos leyendo las principales ideas y los principios que mantiene y sostiene esta asociación civil llamada Ñuque Mapu. Vamos a escuchar una interpretación musical y luego vamos a continuar con este tema. Música.

en la Sala Magna de la Academia Nacional de Ciencias, que está ubicada en la avenida Vélez Arfiel, ahí de la ciudad de Córdoba, casi formando parte de la manzana jesuita. Luego continuó también la Sala de la Energía su recorrido itinerante. Cuando hablamos de recorridos itinerantes de la sala, es que la sala contiene, ya vamos a explicar un poquito después de escuchar otra interpretación musical, vamos a describir un poquito qué contienen, cómo funcionan estas salas. Son más bien exposiciones, y el hecho de que sean itinerantes es muy bueno, porque nosotros vivimos en una provincia muy grande, y estas salas ya han visitado otras ciudades del interior, como Villa María, Oncativo, y bueno, hay unas cuantas que han recorrido. Ya al finalizar con este tema, vamos a dar los contactos con la Ñuquemapu, sobre todo el contacto a través del correo electrónico, porque las escuelas, ya no para este año, porque este año ya está finalizando y prácticamente ya han desmontado las salas, ambas salas este año, están guardadas, pero se pondrán nuevamente en movimiento las presentaciones a partir del mes de marzo del año próximo. Entonces nosotros le vamos a dar los contactos vía correo electrónico con Ñuquemapu para que las escuelas, los colegios de la región o los centros educativos o los mismos espacios culturales podamos generar la presentación de estas salas que son muy instructivas para la población en la región de Parabachasca. Vamos entonces a escuchar música y luego vamos a hablar de las salas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate. Estamos contando las actividades de la Asociación Civil Ñuque Mapu. Decíamos recién que la asociación tiene por objetivo central la divulgación de las cuestiones científicas, tecnológicas, fundamentalmente orientadas hacia el medio ambiente y los recursos naturales. Usa como estrategia la presentación de salas temáticas. Hemos dicho ya que tiene dos salas hasta ahora, la sala del agua y la sala de la energía. Enseguida vamos a comenzar a describirla. Pero antes, permítanme decirle que las dos exposiciones pretenden generar un cambio de conciencia en torno al conocimiento y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y, al mismo tiempo, despertar en los visitantes interés por la ciencia a través de un diseño expositivo atractivo, con paneles, maquetas y módulos interactivos con los que se puede experimentar, observar y aprender. Se busca un intercambio dinámico con el visitante, que disfrute con la ciencia, que encuentre respuesta a algunas preguntas y se plantee nuevos interrogantes, que despierte su imaginación, potencie su curiosidad y desafíe su espíritu crítico. Nos hacemos una pregunta: ¿qué es la sala del agua? Es un espacio interactivo que nos permite descubrir el comportamiento del agua en la naturaleza, conocer algunos principios científicos básicos relacionados con la dinámica de los fluidos, aprender propiedades que hacen del agua una sustancia particular y única en la naturaleza, reconocer su importancia para la vida y la necesidad del uso racional, equitativo y eficiente de este recurso natural a fin de su cuidado y preservación. En la exposición se pueden comprender conceptos relacionados con el agua a través de distintas preguntas. ¿Por qué flotan las cosas? ¿Cómo se forman las nubes? ¿De dónde sale el agua subterránea? Preguntas a la que es posible ir respondiendo a medida que se va experimentando, jugando, observando los distintos módulos interactivos y paneles. Continuamos en el sitio FM con las actividades de la asociación Ñuque Mapu y nos preguntamos ahora qué es la Sala de la Energía. Es un espacio de información en el que se muestran los fenómenos y principios científicos relacionados con las diferentes formas de energía, con el principio de transformación de la energía, los desarrollos tecnológicos asociados a ella, la búsqueda histórica del hombre de distintas fuentes de energía y los impactos socioambientales derivados del uso de ellas. A través de una serie de paneles y módulos interactivos pueden verse las distintas fuentes de energía, renovables y no renovables, conocer su generación e informarse sobre las ventajas y desventajas de la utilización de cada una de ellas en el desarrollo de las sociedades y su impacto en el medio ambiente. Esta exposición se plantea ante la necesidad de poner de manifiesto que no todas las fuentes de energía son inacabables, que es necesario un cambio de nuestros hábitos de vida, especialmente los relacionados con el consumo, y que es responsabilidad de todos el uso eficiente de la energía y el ahorro energético. Las dos salas, la del agua y la de la energía, son para todo público, preferentemente a partir de los 10 años. Son actividades totalmente gratuitas. La Asociación Civil Ñuque Mapu no tiene fines de lucro. Como dije al comienzo, es dirigida por una amiga, compañera de estudios de la FAMAF, Carmen Mafey es su nombre, y los centros educativos realizan visitas periódicas en forma permanente a estas salas. Estas visitas son guiadas por un plantel de voluntarios que cuenta con pasantes de algunas escuelas y una mayoría de estudiantes universitarios capacitados para guiarlos y conocer los fines que exponen las salas y poder responder a las preguntas e inquietudes de los visitantes. Muy bien, esas son las actividades de la Asociación Civil Ñuque Mapu. Y ahora les digo cómo contactarse con ella. Recién acabo de tomar contacto con Carmen, quien me informa que está a punto de viajar a España, de modo que no les voy a dar el teléfono porque no la van a encontrar, pero sí les voy a dar dos correos electrónicos. El primero es ciencia y agua, todo junto, ciencia y agua, @gmail.com. Y el segundo correo electrónico es info@ñuque mapu, porque la ñ no está en los tableros de las compus. Entonces el segundo mail es info@ñuquemapu.org.ar. Esas son las formas de comunicarse con esta asociación y ver la posibilidad del año próximo puedan disponerse de alguna sala itinerante aquí en la región de Parabachasca o en Alta Gracia. Eso lo podemos conversar a su regreso con Carmen y ver cómo encontrar la forma de promover la presentación de estas salas o por lo menos de una de ellas en nuestra región para comenzar. Yo le agradezco mucho a Carmen Mafey por toda la información que me ha brindado para que podamos exponer todo esto en este programa. Le deseo mucha suerte no solo en su viaje a punto de iniciarse, sino también en las actividades programadas para el año próximo. Yo sé que ella le ha puesto una voluntad muy grande a todo esto y forma parte de esta generación nuestra que ha decidido dedicar los últimos años de sus vidas a cosas sin demasiado interés personal ni particular, sino más bien de interés social y colectivo, porque de algún modo es la responsabilidad que nos toca por haber sido corresponsables también de todo este desarrollo que por momentos nos desconcierta. Bueno, esto ha sido el programa especial dedicado a la Asociación Civil Ñuque Mapu. Este programa ha sido grabado y será cargado en nuestra página web a mediados de la próxima semana, donde podrán encontrarlo. También vamos a publicar en nuestra página web los contactos en la parte de interés, por escrito vamos a publicar los dos correos electrónicos que hemos pasado recién, y también vamos a poner el contacto telefónico aún cuando el teléfono no esté activo mientras Carmen se encuentre de viaje. Posiblemente sí esté activo, pero lo atienda otra persona. De todos modos, les vamos a dar todos los medios de comunicación, y cuando comience el año próximo, si todos seguimos aquí, si el sitio permanece, si a Valle de Anizacate no se lo llevan las tormentas, vamos a volver a repetir los contactos con Ñuque Mapu para poder organizar alguna actividad. Un cordial saludo a Carmen y sus colaboradores de parte del espacio cultural El Sitio. Este ha sido nuestro programa especial del jueves.